y todos tienen razón. Siempre mujer española, siempre te llevo en mi corazón. Fabulosa, me parece tu alegría. Fabulosa, tu manera de soñar. Tu leyenda, como el sol de Andalucía, va volando con las notas de un cantar. Tu mirada me parece fabulosa, tu figura y tu forma de bailar. Por tus pensamientos, por todas tus cosas, en todo momento, fabulosa, fabulosa. De bailar por tus pensamientos, por todas tus cosas, en todo momento, fabulosa, fabulosa.